Un saludo grande al Pela del Talar que nos está escuchando. Me dice, le pone Charlie, pone Charlie. Y ahí salió Funky. Piden canciones, gente. Hoy estamos en miércoles retro, así que pueden pedir canciones. Canciones retro de las que se les ocurra, ¿eh? Así que nos mandan mensajes al 351-63-23-983. Y ahora nos vamos a entrevistas, nos vamos para la localidad de Saldán. Así es, como le veníamos anunciando, porque viene nuevamente la competencia de locro, competencia a nivel nacional, la más importante en toda la Argentina. Y para hablar de esto lo tenemos del otro lado de la línea, Cayetano Canto, intendente de la localidad de Saldán. Buenos días, Cayetano, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos. Bueno, la verdad que muy contentos de que finalmente pueda retomar esta competencia tan importante, ¿no? Para la comunidad de Sierras Chicas y pensar también que había estado suspendido o en stand-by por esto de la pandemia. Sí, la verdad que después de haber estado 2 años con la pandemia, donde realmente la hemos pasado mal en el país, en el mundo, en todos lados, y nos puso de rodilla. Hoy podemos decir nuevamente que podemos encarar una de las fiestas más importantes que tiene nuestra localidad y que tiene la provincia a nivel país, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que muy contento, con la gente muy ilusionada, muy entusiasmada, está reactivada, está con muchas ganas de volver, ya con 37... puestos de locros en la competencia, con 16 puestos de empanadas, con mesas dulces, artesanía, bebidas, y bueno, un número también, un show importante de artistas. Vuelve la fiesta, ¿no?, de Sierras Chicas en esta fecha tan importante, Cayetano. ¿Cómo lo están viviendo? Hola. Hola, Cayetano, ¿nos escuchás, Cayetano? Hola. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, ahí dice que se corta la comunicación. Hola. Hola, Cayetano, ¿nos escuchás? Sí, corto, me parece. Sí, ahí estamos retomando la comunicación. Bueno, preguntarte, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Me imagino que muy contentos, como toda la comunidad. Sí, la verdad es que están muy contentos, la gente entusiasmada, la gente está muy revolucionada por volver a esto que es tan lindo, después de 2 años, a esta competencia que se mueve a nivel país, que es muy importante para nosotros y para la provincia. Así, bueno, preparando todo, con ya 37 puestos de los locreros, 16 puestos de empanada, mesas dulces, artesanía, y con una grilla importante de artista también, que eso hace que el espectáculo sea completo, ¿no? Antes de entrar a la cuestión organizativa, quizás preguntarte si esperan recibir a cuánta cantidad de personas o cuánta cantidad de gente hay en la localidad. Y la verdad es que en un entorno y en una situación del país que está complicado a nivel económico, por ahí es difícil decirte, más en una época a donde también nos puede acompañar el frío. Hay muchas cosas que por diferentes motivos no podemos llegar a calcular, pero creo que la gente, con las ganas que tiene de salir, y yo calculo que más de 5 o 10 mil personas van a estar por la localidad de Saldán. Cayetano, preguntarte cómo es la cuestión organizativa, dónde va a estar realizándose, bueno, algunos detalles que tengan que ver con eso. Mira, el evento se hace siempre en la Plaza Congresal de Tucumán, en nuestra plaza central, donde está el anfiteatro. Arrancaremos a las 8:30, 9 de la mañana con el acto del 25 de mayo. Ya su puesto de locro y de empanada van a estar desde las 6 de la mañana echando humito. La verdad es que lo que se vive es algo hermoso. Qué lindo. A las 11 de la mañana arrancamos con el espectáculo, con números locales, con los tradicionales Cantos del Alba, los Serenateros, el Nero Videla, Magui Olave, Fede Herrera. La verdad que tenemos una grilla linda e importante para todo público y para que todos la pasen bien, totalmente gratis, con una porción de locro accesible para que la familia la pueda pagar, 350 pesos, con la docena de empanadas, 700 pesos, y con la bebida acorde a lo que la gente y la familia pueda venir para poder pagar y poder disfrutar de un lindo espectáculo y de una linda jornada, ¿no? Uh-huh. La verdad que precios súper populares, ¿no? Porque para la última fecha patria, recordemos, la porción de locro mínimo estaba en 500 pesos. Bueno, hoy una docena de empanadas está al doble, está en 1.200, 1.300 pesos. Así que la verdad que los precios más que accesibles. Y tratamos de la municipalidad hacerlo en conjunto con los participantes uh-huh. y darle una mano pensando siempre en el ciudadano que viene a participar y a ver este evento tan hermoso para que pueda venir con la familia, que eso es lo que apuntamos, y pasar un día lindo, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta qué hora va a ser más o menos el evento? Y 7 de la tarde estará subiendo Fede Herrera, a las 5:15 Magui Olave, a las 3 Nero Videla, a las 1:30 los Cantores de Alba, uh-huh. a las 5:30 los Serenateros, números locales. La verdad que sí, tenemos hasta las 8:30 de la noche tranquilamente. Ay, bueno. Desde las 9 de la mañana. Excelente, excelente. Cayetano, sabemos que tenés poco tiempo, que estás por irte de viaje, así que no queremos robarte más de este momento, pero bueno. Desearles el mayor de los éxitos después de tanto tiempo de no poder realizar esta competencia tan importante. Es un orgullo y la verdad una felicidad para toda la comunidad de Sierras Chicas, y nosotros como medio comunitario vamos a estar también ahí. Bueno, muchas gracias por todo, y también aprovecho esta oportunidad para mandarle saludos a toda esta ciudad de Villa Allende tan querida y que tantos amigos tenemos. Y también decirte, para invitarte el jueves que viene a dos inauguraciones importantes que vamos a tener, porque la verdad que son cosas interesantes que a veces uno en la gestión diaria, en el día a día, ni siquiera nos damos cuenta, pero tenemos la comunidad, vecinos autoconvocados, gente que trabaja, y vamos a inaugurar el Centro de Salud Animal que va a funcionar en el ex dispensario de San Francisco, una cosa muy importante, que va a tener castraciones, vacunaciones, atenciones a todos los animales, y también con el nuevo centro de rehabilitación en el ex dispensario Barrio Minetti, donde vamos a tener toda la demanda con 4 kinesiólogos, con toda la tecnología muy importante para hacer la rehabilitación, algo que estoy viendo diariamente, que es muy complicado y que la mayoría de la gente lo está necesitando, ¿no? Así que bueno, ahí lo invitaremos para esas dos inauguraciones que también son muy importantes a nivel local y a nivel provincial y en Sierra Chica también, ¿no? Uh-huh. La verdad que son importantísimos estos anuncios que estás dando, así que sí, vamos a estar allí. Todo lo que tiene que ver con la salud, porque a ver, la salud animal es tan importante como la salud de las personas, ¿no? Y va de la mano esto que veníamos también hablando en anexado hace mucho tiempo, que es la famosa o conocida zoonosis. Así que la verdad que todo lo que tiene que ver con la salud se celebra y en gran magnitud. Así que, bueno, Cayetano, gracias por traernos esta información y vamos a estar ahí presentes. Muchísimas gracias, como siempre, chicos, y les mando un gran saludo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Hasta allí las palabras de Cayetano Canto, intendente de la localidad de Saldán. Bueno, con títulos. Y más que títulos. Primero, la competencia nacional de locro Pancho Varón, que se va a estar realizando este 25 de mayo, después de 2 años de no realizarse por la pandemia. Vuelve esta gran fiesta para toda la comunidad de Sierras Chicas. Cabe destacar que vamos a tener transmisión en vivo ese mismo día. Y por el otro lado, estos anuncios que no los esperábamos en la nota, que tienen que ver con la inauguración del Centro de Salud Animal en el ex dispensario de San Francisco y un centro de rehabilitación. Muy, muy interesante. Obviamente todo lo que tiene que ver